Bienvenidos a Tu Poder Cuenta, el podcast del Consejo Municipal de Tumaco, creado para establecer un vínculo entre el ciudadano y la corporación, usando esta una herramienta eficaz para conectarse con la audiencia de todo el mundo. En la tercera entrega de nuestro podcast Tu Poder Cuenta, trataremos una temática de orden coyuntural a través de la vocería del presidente de la corporación, Andrés Castillo, quien habla del concurso convocado por el Ministerio de Educación a los docentes a nivel nacional y por ende los del municipio. Según afirma el cabildante municipal, el sorteo pone en posición de desventaja a profesores que llevan ejerciendo más de 20 años bajo la figura de provisionalidad, porque estos podrán ser reemplazados y perderían su adicional a ello, posiblemente se disiparían algunas plazas, las cuales se irían a otros lugares del país. Tu poder cuenta. Consejo Municipal de Tumaco. Podcast del Consejo Municipal de Tumaco. Tu poder cuenta. En el día de hoy se llevó a cabo una importante reunión entre los concejales del municipio de San Andrés de Tumaco, la directiva del sindicato de Simana en compañía de otros miembros del magisterio. La temática es lo del concurso que desde hace 8 años aproximadamente se viene hablando de este impasse para el municipio de Tumaco. Y digo impasse para el municipio de Tumaco porque los docentes hoy hicieron una exposición a la corporación y creo que fue una exposición muy clara, en la cual nos dejó bastante ilustración y creemos que hay que apoyar a los docentes, hay que luchar con ellos. Es una problemática que embarga no solamente a la rama de los docentes, sino a todo el municipio de Tumaco, porque vista desde todos los ángulos, esa problemática, ese impasse, ese suceso va a perjudicar a todas las personas que habitamos en este municipio, desde el mismo momento que nos damos cuenta que si el concurso se lleva a cabo como lo está planteando o se está planteando desde el mismo Ministerio de Educación, va a perjudicar notoriamente a los docentes que están en provisionalidad, porque muchos se van a quedar sin esa plaza, es decir, se van a quedar sin empleo. En Tumaco lo que no hay es cómo y dónde emplear a la gente. Entonces, es bueno que, si bien es cierto, se estudia una posibilidad o una probabilidad de llevar a cabo ese concurso, pero que sea directamente con los habitantes o los profesores de Tumaco. ¿Por qué no hacer un concurso cerrado? Tu poder cuenta. Consejo Municipal de Tumaco. Podcast del Consejo Municipal de Tumaco. Tu poder cuenta. Según lo manifiesta el concejal, ya son más de 8 años y aún no se ha dado salida a la problemática que poseen los educadores temporales del municipio. Por esa razón y en función de la representación otorgada a través del voto, denominada contrato social, el Consejo Municipal de Tumaco se comprometió a buscar alternativas que solucionen definitivamente la temática en mención. Nosotros, la corporación, vamos a apoyar decididamente a los amigos profesores para que ojalá se le busque y se le encuentre la solución definitiva a este impasse. Esa fue la temática de la reunión en el día de hoy. Decirles que vamos a acompañarlos a los docentes. Estamos convencidos que ellos tienen la razón. Las cosas se tienen que hacer concertadas entre las partes y no unilateralmente. Visto desde allí, es que los docentes no están de acuerdo como se ha venido planteando la situación. No es que ellos no quieran, no es que le tengan miedo al concurso, pero también es claro que si se hace un concurso abierto, se van a ir mucha plaza para otros departamentos del país. Tu poder cuenta. Consejo Municipal de Tumaco. Podcast del Consejo Municipal de Tumaco. Tu poder cuenta. De igual modo, se esperan los resultados de un documento radicado por el alcalde municipal en el Ministerio de Educación para posteriormente establecer una reunión a la cual asistirían una comisión delegada para este asunto por el Consejo Municipal, miembros del Magisterio y el Sindicato, además de representantes de la Administración Municipal en cabeza del Burgomaestre de Tumaco. Esta reunión pretende efectuar alternativas desde la vía del derecho. Lo que sí es claro, que a la par que se va a ir trabajando la parte normativa por la vía gubernamental, también hay que ir trabajando otra alternativa de choque o de acción, como lo manifestamos hoy. Los resultados importantes que se han dado en Tumaco ha sido porque al gobierno se lo ha presionado. El gobierno, el Estado, solamente por la vía gubernativas, muchas veces no ni siquiera miran a los tumaqueños, ni siquiera nos miran, no se acuerdan de la problemática. Entonces, lo más probable es que se vayan a trabajar algunas alternativas en conjunto. Tu poder cuenta. Consejo Municipal de Tumaco. Podcast del Consejo Municipal de Tumaco. Tu poder cuenta.